アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Hoy? Ok, pues les saludo a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, alguna vez con todo gusto, DJ Yaume, al aire, con nuestra querida Alianza Anime. Como cada San Martes, religiosamente, pues aquí estamos. Muchas gracias por la sintonía, pero sobre todo muchas gracias por escuchar esta gran, gran radio, que es nuestro hogar, Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, por si no les había quedado claro, pues ahí está. Ok, pues ya estamos iniciando esto. El San Martes correspondiente al día de hoy. San Martes. Ok, saluditos. Saludos a Guerrero X, que es el primero que se reporta. Muchos saludos. Benvenuti aquí. Alianza Anime. Ok, pues ya damos inicio. Vías de contacto de una vez, porque luego ni las comento. Estamos en Facebook, tenemos un grupo súper especial para chicos especiales como ustedes, chicos y chicas especiales de la radio, que se llama Alianza Anime con DJ Yaume, así, mismamente. Alianza Anime con DJ Yaume, para que no pierdan detalle ahí. Tenemos ahí nuestro grupo de Face. Esa es una vía de contacto que manejamos para pedidos, dedicatorias y demás, comentar el tema de la noche, en sí, porque ya es tarde. Y tenemos la otra vía de contacto, que es el superpoderosísimo y jamás, que siempre igualado jamás. ¿Cómo era ese dicho? Ahí estoy como Sailor Venus. Ay, no me acuerdo. Siempre copiado, jamás igualado, creo es. El IRC de Radio Anime Nexus. Yes, yes, yes. También tenemos esa vía de contacto ahí para que se vayan agregando. Y lo encuentras sencillísimo en www.animenexus.mx/chat/. Y pues ahí vamos a estar también comentando lo que es tema del día, pedidos, dedicatorias y demás. Ahí también nos encontráis. Tenemos un tema del día bastante interesante, ¿eh? Como que le echamos bastante coco esta semana para ver de qué íbamos a hablar. Pues está ahí, complicado algo. El tema de esta noche está ahí bien pensadito. Un tema del día que les va a gustar, yo sé. Yo sé que las lolis con doble personalidad les encantan. Pablo BS, vaya. Ya me extrañaba que no te reportaras. Dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Algo me falta. Música de fondo, comentarios sarcásticos de Pablo BS. Por supuesto. ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Eh? ¿Qué haciendo aquí aparte de estar aquí, luego haciendo tus comentarios yuriescos? Sí, se podría decir yuriescos. Ok, pues muchos saludos. Gracias por la sintonía, Pablito. Pablo B.S. anda por aquí. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Hoy la combi casi choca, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Ya necesito carro, chicos, ya no. Ya no es seguro viajar en combi. Bueno, nunca lo ha sido, de hecho. Pero ya me tocan más locos los conductores. Dice, el día con más lolis o pais y yuri de la semana, no. No, esos son los jueves. Pablo Bess, estás equivocado de programa. Viendo el Yuri que me recomendó a Ome. ¡Ah! Yuri que me recomendó a Ome. Chismoso. Ah, miren quién llegó. Joana Velázquez. De hecho, yo también estaba dormida hace rato. Afortunadamente me paré, no sé, yo creo que tenía el pendiente de hoy. Me paré como 6:30 y ya a prepararlo todo para ahorita. Yumi G. Dani dice, hola DJ, yo me saluditos para ti, aquí reportándome desde Buenos Aires. Ah, padrísimo, padrísimo. Sí, un saludote hasta allá. Eduardo Bravo, ¿qué onda, gatito? Hi, hi, y el gato sintonizando la estación. Todos son borrachos. Hashtag, todos son borrachos. Guerrero X, wow, ¿qué onda? ¿Qué onda, man? Hola, guapa, ¿cómo estás? Bien, gracias, andamos muy bien. Muy relajadas, todo. Qué bueno. Perfecto. La audiencia está algo baja, pero es normal en esta época, ya casi decembrina, muchos salen y todas esas cosas, pues es normal. Bueno, está bien, no me voy a sentir, solo por eso. Bueno, pues creo que ya, tema del día, vamos a decir el tema del día, que luego se me olvida. El tema del día de hoy, uy, hace algo de frío. Pablo Capa, ¿qué nos comenta? Dice, ay, Jorge Ávila, ya andas por aquí tú también. Ya repórtense al IRC, sí, ¿verdad? Ya vayan llegando al IRC. El tema del día de hoy es Ay, me estoy escuchando doble. Es que ya puse la página esta. Ay, para volverse loca. Bueno, de por sí estoy más loca que nada. Y esta noche lo van a comprobar. Ay, lo siento, chicos, tengo que comer. Todo es culpa del... De ustedes. El tema del día de hoy, ya escucho a una ome. Ya, ay, gracias. El tema del día de hoy es personajes de manga, anime o videojuegos con doble personalidad. ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Ese es el tema de la noche. Pues llevámonos con esta canción de BTS Japanese. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Iniciamos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome. Chocolate wings, bumps on Ohana wa Aquamani die. Yakuni sweet dog, I beat every die. Kiss me. Kurushi kote mo ii kara mo itto shimitsukete kure. Baby, you're the shit, but demo kimi yo no. You're risky, I'm risky. Chirasu namida, sasakeru ima mo ahure tata. Alianza Anime con DJ Aome. chica, y pues estamos de regreso. Ya, la audiencia va subiendo. Oh, sí. Yo sé que mis chicas y mis chicos de Radio Anime Nexus no fallan. Claro, tenemos los mejores RAN escuchas. Wow, y hay bastantes sorpresas esta semanilla aquí en la radio. Una muy buena noticia. Que el viernes van a ver. No sé si ya puede decirlo o no. Pero pues yo digo que sintonicen la radio este viernes. Les va a gustar lo que van a escuchar. ok, este viernes a las 5 de la tarde hora México, sintonicen Radio Anime Nexus. Porque les tenemos ahí una sorpresilla. Así que sintonicen la radio. Porque van a escuchar algo que les va a gustar. Yo lo sé. Yo ya soy feliz con la noticia de solo saberlo. Ahora imagínate el viernes escuchando a las 5 de la tarde la radio. www.nmx.mx. No, pues voy a ser más feliz. Y ustedes van a ser más feliz. Top Yuri. ¿Cómo que Top Yuri de DJ Aome? Comenta Pablo Bes. No, Top Yuri no, you know. Ah, hola Sopitas. Sí, de nada. Hi, hi, saluditos. Sí, ¿no? Está bien. Así, yo digo. Ok. Pues yo digo que sintonicen la radio. Ya saben, 5 de la tarde. Este viernes, primero de diciembre, qué buena fecha. Pues sintonicen y van a saber de lo que hablo. Ok, espero que estén comentando el tema del día. Ya son 7:20. Para que ya arranquemos ahora sí. Derechito. Guerrero X, un poco loco quiere. Ok, así dice la canción, Gracias. Y nos la dedica. ¿Me estás diciendo loca? ¿Me estás diciendo loca? ¿O de qué hablamos? No es cierto. Joana Velázquez. Hola, sister. Sí, adelante. Yo mientras los estudio para ya agarrarlos en curva, comentan. Ok. No lo sé. Listo. Sí se publicó, ¿verdad? Lo de pedos musicales. Ok, me encanta porque hablo conmigo misma, así de. A ver qué nos cuenta por aquí Pablo B.S. Ajá. Ok. No. Ok, Jorge Ávila, primero en comentar en Facebook, dice: ese hombre ya no falla, buenas noches. Claro que no. Les digo, puedo tener miles de fallas. De audio, de no sé, de lo que quieran. Pero aquí estoy puntualita. O trato de estar Lola. Y haría de las veces. Cumpliendo mi horario de transmisión. Jorge Ávila. Como debe de ser forzado para mi Aome. ¿Qué? Cuando cambia su canción de la May Dragon, todo se descontrola. Hasta parece otra persona. Uy, Jorge Ávila. No tienes idea de lo que va a pasar ahorita. Jorge Ávila, sí, no hay 30 minutos de plática antes de los premios, no es programa, ok, no. Ay, todavía que una los llega, saluda, echa cotorreo un rato, se enojan. Está bien, ya. Ya no voy a platicar entonces. Pablo Capa dice: ¿la otra personalidad de DJ Yoma es Perlita Cangrejo? No, exactamente. Luis Castillo, muy buenas, somos listos para disfrutar del programa, saludos. Ah, ya vieron, nos están comentando del tema del día. Recuerda que nuestro tema del día es personajes de manga, anime o videojuegos con doble personalidad. O sea, bien loquitos. ¿Cuál es tu favorito y por qué? A ver, coméntanos alguno. Aquí tenemos algunas propuestas, pero queremos escuchar las suyas. Jorge Ávila, uno tratando de salvar a Ome, pero ella misma se quema. Ajá. Uy, qué bueno que me tratas de salvar. Pablo Capa, buenas noches, diría yo, me respecto al tema. Ay, por fin. Gracias. Al tema, mis personajes favoritos con doble personalidad son Pat de Mega Man Star Force. Su nueva parte, su parte buena es Pat y la parte más oscura es Matt. Me gusta. Y además me agrada Fubuki de Inazuma Eleven. No, una de sus personajes es defensa y la otra parte es delantero. Pero los dos unidas crean un jugador perfecto. Ay, ok. Gracias, mi estimado Pablo Capa, por tu comentario del día de hoy. Esa es la participación que necesitamos. ¿Quién se publicó en los detalles musicales hoy? Ahorita lo volvemos a publicar. No problem. No temáis, que ahorita lo publicamos. Jorge Ávila, maratón de AOM el viernes confirmado. ¿Las profecías se cumplieron? No. Yo no voy a transmitir. Pablo B.S., vamos chicos, despierten. Sé que les falta un poco de fanservice. Y pues ahí va. Pablo B.S., ya vas a empezar. Jorge Ávila, pero de una pista sobre un programa que salía los viernes, tal vez. No. No sé. De nada, mi estimada compañera. De nada. Estamos aquí creando expectativa. ¿Eh? Yo solo digo que sintonicen el viernes a las 5 de la tarde, hora México, y ya. No más preguntas. Creo que ya no se publicó, ¿verdad? Lo del post de pedidos. Jolines. Ay, ya tiene rato que no viene Rosario por aquí. A ver si en diciembre viene a darnos el abrazo de Navidad. Joana Velázquez. Chicos, clásicos, saga de Géminis. Que posee una personalidad buena y otra mala. Lo padre es que tiene conflictos. La base de esa doble personalidad es que cada una es consciente de la otra. Ay, mira, Joana Velázquez. Saluditos, nueva escucha, me imagino. Eduardo Bravo. A mí se me hace simpática Launch, ándale, Launch de Dragon Ball. Muy buen ejemplo, estimado Eddie. En cierto modo daba mucha gracia que por culpa del estornudo se transformara en chica violenta. Mas sin embargo es bastante divertido que tuviera, que hubiera vuelto a Dragon Ball Super. Interesante. Gracias por comentar el tema de la noche. Perfecto, vamos a ver quién más se reporta por acá. Ya veo algunos que se están conectando apenas. Perfecto, bienvenidos, bienvenidas. Ok, tenemos aquí. ¿Dónde están mis cuatro conversaciones pendientes? Ey, ¿qué pasa? Ahí está. Sopitas comentó la foto. Perfecto, gracias. Gracias por comentar el tema del día de hoy. Y ahí está el post de pedidos musicales. Recuerden, entre más datos me den de su pedido musical, pues más fácil va a ser encontrar su pedido musical. Perfecto, pues vámonos mientras con dos pedidos musicales, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos porque en media hora aproximadamente vamos a colocar una canción particular que nos encontramos, que ha hecho revuelo aquí en las redes sociales este temita musical. Me pareció muy simpático y pues quiero compartirlo con quien no lo haya escuchado. Así que ahorita lo colocamos dentro de media hora para que estén al pendientes, para separar una hora de Alianza Anime y la hora que nos hace falta. Perfecto. Pues vámonos con este tema de Mega Man en cover de violín. Perfecto. Seguido de

そうどうぞ初めまして。 Radio de Mirex, la número en Latinoamérica y Mirex. Chica, pues ya estamos de regreso, gracias por la sintonía, un bloque más. ¿Qué tal, Los pedos musicales del bloque anterior, padrísimos, ¿no? Yeah, yeah, con el mejor ánimo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, aquí está Radio Anime Nexus. ¡Wow! Llegó Tokiji-kun, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi querido Tokiji-kun? Bienvenido. Saludos en el IRC a Kari Himura, a Joker, a Natsu, a Nexus, Natsu y Nexus. Chistoso. A Tokiji, a Nes, por supuesto, a Sopita-chan, a Bei-chan, Eddie Cyborg, el anónimo Nexus, saluditos. A Kakus 3, a Lord Omega y a Urashima Kaitaro. Saluditos, bienvenidos aquí a Radio Anime Nexus. Ya, yeah, y va subiendo la audiencia. Muy bien, así me gusta, mis muchachitos. Que no fallen a la radio. Un gran saludote y beso a Valente Hernández, que nos está sintonizando después de mucho tiempo de no hacerlo. El hijo pródigo ha regresado. Pablo B.S., tú siempre eras mi personalidad doble favorita. Ok, gracias. Farrierus, hi hi, moshi moshi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi querido Farrierus? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos dibujos? ¿Ya hicieron pedos musicales, chicos? Porque ahorita no vi pedos musicales, Bueno, ok, mi querida Karin, no te preocupes. Mientras nos sigas cocinando esos ricos panes, no hay problema, usted puede faltar. Siempre y cuando suba su foto correspondiente a Facebook. Por favor. Perdón, Kino. Es que luego mi computadora no me lo permite andar en el IRC. Luego se pone de nena. Como ustedes comprenderán. Y no me lo permite. Ok, mi querida Kari Himura, muchísimas gracias. Jikai, ¿qué onda, Shinko? Hello, 5, hi, hi. Ha de ser nuevo. En serio, dice, hola DJ, yo me escucho tu programa de tiempo, 5, comenta. Hola, pues saluditos, ahí cuidado con las mayúsculas. No está permitido en el IRC porque es como gritar. Ok, ya tenemos aquí, ya tenemos varios pedos musicales. Ah, hace 8 minutos. Dije, no, yo me fijé y no había ni uno. Pues ya se salvaron de mi maratón de fan dub que tenía preparado. Bien, siguen comentando el tema de la noche. Ok, ahorita la agregamos aquí al círculo de amistad. Mientras yo voy a empezar a chambear, porque vamos a descargar cosas musicales. No es solicitado. Ok, vale. Nuestro tema de la noche es personajes de manga, anime o videojuegos con doble personalidad. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Ese es el tema de hoy. ¿Y dónde me quedé? Aquí me quedé. Sopitas Chan dice, ¿cuenta New de Elfen Light? Es mi personalidad favorita. ¡Claro que cuenta! Bastante complicada, ¿no? Esa personalidad. Muy compleja. Sí, de hecho es la más representativa, yo creo, de este tema del día. De personajes con doble personalidad. A esos que les patina el coco, pues ahí está. New. Buen ejemplo me queda Sopitas Chan. Muy bien. Ok, de música, escuchan perros ladrando, pues ya saben, aquí hay. Pablo B.S., ¿quieren personalidades múltiples? Ahí les va, un videojuego. Algo antiguo, pero muy bueno, Killer 7. Su protagonista, Herman Smith, tiene 7 personalidades, ándale. Ey, no podía faltar la personalidad de chica. Siempre, ¿verdad? Toca ahí. De hecho, hay una película, ahora que me estoy acordando, pero no recuerdo el nombre. Hay un personaje que tiene ahí doble personalidad. 7 personalidades maneja este personaje en la película. Muy loco. Pero creo que él no está consciente de que tiene estas personalidades. Está así, algo loco. Y uno es un asesino, creo, ¿eh? Una de sus personalidades. El anónimo Nexus, Akari, estás como Tom Holland con el error del poste de Avengers. Ah, ok. 5 se fue. Uy, lo asustamos. Ah, 5 ha vuelto. Yo tampoco he entendido eso. Akari Himura, nuestra querida maestra anime. Buenas noches, mi estimada DJ Yaomi. Mi personaje favorito es Ukyo de Amnesia. En los juegos su ruta es la más bonita, en especial el final, donde a las dos personajes les gusta la prota y se pelean por quién es el favorito. Esta es mi imagen favorita de todas las que obtuve en el juego. Se ve muy tierno. Es que se desconectó. Ah, ok. Perfecto. Oye, te voy a robar esa imagen. Me gusta. Dice Jorge Ávila, ¿quiere pedidos, comadre? Pues ahí los tiene. Gracias. La película no es la de Fragmentado. Creo que sí, Jorge Ávila. La verdad no recuerdo el nombre. Juan Carlos Anticona, ¿qué onda, Juan Carlos? Dice, hola, Ome. Respecto al tema, uno de los últimos personajes que me ha gustado fue Natsumi de la novela visual Shari no Kuni. Al inicio era una chica tímida que pasó por momentos difíciles, pero luego de volver a ver a su amor de la infancia, pudo sacar fuerzas y hacerle frente a los malvados de la novela y poder ser feliz. Comenta Juan Carlos Anticona. Marian Mayra dice, buenas noches, hermosa DJ Yome. Ay, gracias. Mi personaje favorito sería Lucy. Yes. Es asesina, cruel y despiadada. Ok. Qué bueno que sea tu personaje favorito. Con que así te agradan, Marian. Mientras que Niu es inocente, dulce e inofensiva. Sin saber siquiera hablar. Ay, caramba. Me encanta eso de que es que asesina y quién sabe qué más. Ok, gracias, mi querida Marian, por tu comentario. ¿En serio, Shinko? Sí, es normal. Si no, actualiza tu página. Ok. Muy bien. Pues vámonos con estos pedidos musicales. Ah, y les vamos a dejar nuestro audio. Este que nos encontramos que anda causando revuelo en la red. Está muy, muy bueno. Ahí para que lo escuchen. Supongo que si han escuchado Leyendas, en lo que yo voy descargando aquí estos pedidos musicales. Ay, ay, ay. Vamos a escucharlo. ¿Qué ustedes opinan sobre este? Y pues enseguida regresamos con más del tema del día. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por Dios, nada más. ¿Qué más quieren, chicos? Y si quieres escuchar a mis demás locutores, por supuesto, consulta los horarios, en www.animenexus.mx/horarios. Y ahí podrás ver quién transmite, cuándo, a qué horas sale por el pan y todo eso. Ahí puedes encontrar sus vías de contacto también. Para que no pierdas detalle de ninguno de nosotros ni de nuestro trabajo aquí en la radio. Así que por favor sintoniza a mis demás compañeros y te aseguro que no te vas a arrepentir, sobre todo el viernes a las 5 de la tarde. Sintoniza la radio y te aseguro que no te vas a arrepentir. Chica, y vámonos con estos tres pedidos musicales. Vamos con Little Witch Academy, Ending 2, Good Luck in My Way, Fan Loop, de Lars and Ciel. Y terminando este bloque musical con el corrido de Sailor Moon. Vamos a escuchar esto. ¿Sí? ¿Escucho bien? El corrido de Sailor Moon. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, enseguida volvemos. falta tiempo para levantarme. Me pregunto si al final del camino espera algo. Grito, grito, quiero que alguien me responda. No me rendiré jamás, seguiré insistiendo, pero siempre te busco a ti. Todo parece inmejorable con la ilusión de tu mirada. Yo deseo estar siempre sonriendo a tu lado. Solo sentí aquella luz que junto al cielo tan azul quise poder surcar. El viento me llevó hacia ti y de nuevo mi viaje comenzará. Un día te he de encontrar y mientras tanto continúo mi camino. Good luck my way, confío en que llegaré. Aquí me vi corriendo sin detenerme. Quiero descubrir todo lo que este mundo oculta. Ir contigo, sé que no me arrepentiré. He de continuar mi plan para ver tu sonrisa. Mírame, no tengo miedo. Si el mañana nos traicionará, jamás podría derrotarnos. ¿Dónde veré la salida del camino oscuro? En el punto en donde estoy, en este mundo que en el tiempo tanto ha cambiado. Conocerte me hizo feliz, fui incapaz de decirte aquella vez todo lo que siento por ti y que algún día de mejor manera entenderás. Good luck my way, sé que tú sonreirás. Solo sentí aquella luz que junto al cielo tan azul quise poder surcar. El viento me llevó hacia ti y de nuevo mi viaje comenzará. Un día te he de encontrar y mientras tanto continúo sin mirar atrás. Good luck my way, smile at me. En el punto en donde estoy, en este mundo que en el tiempo tanto ha cambiado. Conocerte me hizo feliz, fui incapaz de decirte aquella vez todo lo que siento por ti y que algún día de mejor manera entenderás. Y más allá de la iris, good luck my way, confío en que llegaré. Pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte y así llorar esta luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Me pregunto por el destino. verte y en mis sueños sin poder tenerte. En mi pasado, presente y futuro, yo a ti me dedicaré. Voy a buscarte entre un millón de estrellas y de inmediato siempre te encuentro. En el amor yo todavía creo, en el poder que da el amor. En torno a uno yo me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Ay, ay, ay, ya nada es sagrado, vea nada más. ¡Qué bárbaro! No, no, ya cuando lo escuché, dije, no, no, ya nada respeta a esta gente. Ni a la pobre Sailor Moon respetan ya. Se pasó. O imagínense estar en una fiesta acá en México. Y le dices a la banda, ¿no? Oiga, muchachos, trae la de Sailor Moon, el correo de Sailor Moon. Si la traemos, ah, pues tóquela, por favor. Para la quinceañera, claro que sí, con dedicatoria especial. ¡Ah, qué huarquillos! ¡Ay, no, no, no, no! ¡Qué cosas hace la gente ya! Lo peor es que me gustó la versión. Ay, ay, ay. Yo que soy de barrio. Ok. Todo. Eddie Cyber, bueno, ya, ya la quitamos. Ay, me causó tanta gracia cuando la escuché. Nes nos saluda. ¿Aún tienes pedidos? Yes. Mientras haya internet y horario de transmitir, tenemos pedidos musicales. Y mi internet sí va, por supuesto. Me copió de mi personaje favorito de Elfen Light, comenta Bey-chan. Sí, ¿verdad? Yo creo que les digo que es la más representativa. Ya 8 de la noche, hora México. Una hora nos queda de vida. Ni hablar. El tipo canta parejito y sigue el ritmo bien. Sí, de hecho a mí me gustó la versión. Pero aplicársela a Sailor Moon. No, no, no. Les digo, oiga, póngame la de Sailor Moon. El corrido de Sailor Moon, por favor. Ay, ay, ay. Qué bárbaros. Ya nada respetan, ya nada es sagrado. Bueno, estamos acordando los... Ay, tiene caracteres. Uy, algunos escuchas murieron al escuchar esa versión. Bueno, era un sacrificio que teníamos que hacer. Quería que la escucharan por si no la habían escuchado. Este fue todo el chisme de la semana pasada en las redes sociales. Ahí lo estuvimos compartiendo varios locutores. Estuvo padrísimo. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Horarios? ¿Ya vieron los horarios de transmisión de mis compañeritos? ¿No? Ok, bueno, les voy a ayudar ahí con algunos que yo me sé. ¿Se supone? Mañana puedes escuchar a... Ceras Victoria, la puedes escuchar mañana. Una chica con una gran voz, gran programa. Freaky Random, a partir de las 17 hora México, a partir de las 5 de la tarde hora México, la puedes escuchar, nuestra querida Ceras. Ok, bueno. También pueden escuchar el jueves a mi estimado Tokiji-kun, los jueves a partir de las 11 de la noche. Si no, ahí vayan checando la radio porque él comienza algunas veces antes de su horario de transmisión. ¿Quién más? El viernes les digo que sintonicen la radio a las 5 de la tarde. Se van a llevar una gran, gran sorpresa. Ahí para que lo chequen. También está el Acabeco con Javier Andrés después de esta sorpresa. Domeki dice, chispas, esa adaptación de Sailor Moon, con todo respeto, así me lastimó el cocoro. Hay temas que no tienen que ser pasados esos géneros, ¿verdad que sí, Domeki? Te digo que ya nada respeta. Saludos, DJ, yo me puedes poner el ending de Eureka 7 llamado Sakura, cantado por Neil Jones. Yes. Course, mis estimados. Bueno, vamos a ver si hay más del tema del día. Si no, ya para pasar a pedidos musicales. Y aquí con una invitada especial. Ok, me queda Cari. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bei-chan, ¿qué comenta Bei-chan? El IRC anda muy activo, ¿eh? Bei-chan dice, me voy. Bueno, ok, cuídate. Ness, ¿puedes poner Coco de Tamurapan? Claro que sí, si me pasas un link de descarga, me quedo Ness. María es la vida. Muy fácil. Más ahorita. Muy bien, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Ah, no, por aquí hay comentarios. A ver. Pablo Capa, otro con doble personalidad, es Saga de Géminis, el cual no era realmente malo al tratar de matar a Atena, porque así se tenía que hacer para vencer a Hades. Recuerda que nuestro tema de la noche es personajes de manga, anime o videojuegos con doble personalidad. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Esto es de lo que estamos hablando ahorita. Eduardo Bravo, hay una película antes de la del Fragmentado, una muy vieja actuada por John Courage, donde él es una persona de 10 de un asesino serial, donde mató a varias personas, y lo chistoso es que tiene nombre de Estados Unidos. Él tiene que resolver este pequeño detalle porque están por mandarlo a la muerte o al loquero, en donde hay más. Mientras John, ese ex policía, están también una actriz que muere rápido, una familia en donde la mamá es atropellada, el papá y el hijo no saben qué hacer, un dueño de hotel, una pareja fugada, una chica que pasa según por ahí, y un par de presos, pero ojo, todos ellos con nombre o apellidos de lugares de donde estuvo el asesino anteriormente. Antes de que lo agarra, pero lo agarraron con la siguiente frase, dice: al subir la escalera había un hombre que no estaba ahí. Tampoco hoy lo volví a ver. Deseo verle desaparecer. Interesante frase. Al subir la escalera vi a un hombre que no estaba ahí. Tampoco hoy lo volví a ver. Deseo verle desaparecer. Algo complejo. Joana Velázquez, uy, qué flojos. No comentan el tema del día ni porque mi hermana les dice. ¿Qué? ¿Cómo que tu hermana? Velázquez, ¿eh? Caray. Pablo Capa. Pero sí estoy comentando, sí, Eduardo Bravo. Eso, la película que les digo tiene un final tan inesperado que tiene una linda experiencia macabra. Ok, pues pasa el link, mi estimado Eduardo Bravo. Jorge Ávila. Con esa canción de la Sailor Moon siento que no quiero escuchar más música. Ahora siento que solo quiero saber si estar en la universidad es mi destino. Vamos rompiendo mentes. Luis Castillo, jaja, el narco corrido de la Sailor Moon. Sí, sí, ya nada es sagrado. Pablo Capa, no sé si cuenta con doble personalidad, pero Heather de Silent Hill, la cual busca la venganza por la muerte de su padre, y la otra persona es Alexa, la cual es como un espíritu maligno. Sí, sí cuenta. Koji Tanaka, saga de Géminis, Senseiya. Ok, gracias, muy comentado ese personaje. Marian Mayra, otro de mis personajes favoritos sería Light Yagami, uno de los mejores estudiantes de todo Japón. Pero Light no tiene... Bueno, sí podría ser. Sí, ¿verdad? De hecho, sí, como que hay un momento en el que se vuelve loquito, no sé qué era Light. Lord de Megas. Dice, otro de mis personajes favoritos sería Light Yagami, uno de los mejores estudiantes de todo Japón. Una vez que encuentra la Death Note, se hace llamar Kira. Se dispone a acabar con todos los criminales del mundo y crea un mundo donde él será el dios. Muchos saludos desde Lima, Perú. Saluditos. Exactamente, mi estimado Eduardo. Jorge Ávila, cuando ponen una adaptación del anime a banda y todo el mundo se descontrola. Sí, ¿verdad? Con ese polvo en la luna, ¿quién nos hace una Sailor Moon? Ay, esa Sailor Moon. Por cierto que ya nos cambiaron el horario de Sailor Moon. Cuando pensaba que Azteca 7 no nos podría decepcionar ni caer más bajo, nos cambia el horario de transmisión de Sailor Moon a las 12:30 del día. Ok, mi estimada Karimuna, lo descargamos una vez. Y nos cambia el horario de transmisión de Sailor Moon. Qué mala onda, la verdad. La verdad. De hecho, ahí hay una polémica con esto del cambio de horario de Sailor Moon. Justamente el sensei Inuyasha lo comentaba el domingo pasado en su programa. Pues dice que existe la teoría que es por la saga de Sailor Moon en la que estamos. Es la saga S, Sailor Moon S, en esa están ahorita transmitiendo. Y pues es donde está Haruka y Michiru, estas dos chicas que pues se tienen un cariño especial que no es muy bien visto, digamos, para la mayoría de la gente aquí en México. Podría ser, se tiene esa teoría, y que por eso cambiaron de horario a Sailor Moon, pero no se sabe nada al respecto. También dicen que es debido a la temporada decembrina, que pues normalmente ponen películas navideñas y todo eso. Como ya vienen las vacaciones, pues la televisora quiere aprovechar el horario para colocar películas familiares. En fin, afortunadamente el sensei ya está grabando los capítulos de Sailor Moon, cosa que agradecemos mucho, mucho, mucho, mucho, porque pues luego por el horario no podemos ver a nuestra querida Sailor Moon. Identidad, así se llama, comenta Eduardo Bravo. Ah, ok, gracias. Lo voy a buscar. Pablo Bese, lo mandan al loquero, me sonó a Ome. ¿Alguien dijo Yuri? Yo no dije Yuri, de hecho, dije que se tienen un cariño especial. Tú fuiste el que dijo Yuri. En fin, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y ahí está ese perro ladrando. Bueno, vámonos con las siguientes piezas musicales. Vámonos con... Ah, miren, aquí tengo la lista. Genial. Vamos con el pedido de Eduardo Bravo. Claro que sí. Brinks no saque de One Piece. Yeah. Seguido del pedido de Luis Castillo. El ending de Naruto. Yellow Moon. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Juan Carlos. Shoko Shuma Ryoku, el opening. Y terminando este bloque con el pedido de Jorge Ávila, Platinum Disco. Vamos a escucharlo, Nise Monogatari, clásico. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Hysteria, 僕の上で

Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Buenas noches, bienvenidos a Alianza Anime. Mi nombre es DJ Kiyome y yo continuaré la transmisión a partir de ahorita. Soy hermana de DJ Aome, aunque creo que ella no lo sabe. Muy bien. ¿Qué se quedó, Aome? No estaba poniendo mucha atención, de hecho. Ah, sí. Interesante tema del día. Personajes de manga, anime o videojuegos con doble personalidad. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Vaya. Hasta parece que lo hizo pensando en este tema. Vamos a ver sus comentarios. Domeki comenta: no sé si cuenta como doble personalidad el ejemplo de Light Yagami de Death Note, ya que él cubría solamente su verdadero ser detrás de la apariencia de un ejemplar, estudiante e hijo. El ejemplo más acertado sería No de Elfen Light. Interesante punto de vista. Sí, bueno, hay un momento en el que Light Yagami pierde la razón, ¿no? y pues se vuelve más como Kira. Es Kiyome mi nombre, Shinko del IRC. No, afortunadamente no estoy comprometida. Toji Tanaka comenta: nadie se acuerda de la chica de Dragon Ball que era rubia, pero cuando estornudaba le cambiaba azul y sacaba un arma. Sí, Koji, ya lo había comentado anteriormente, otro escucha. ¿Qué otros comentarios hay aquí? Domeki comenta: está también el chico que acompaña a la prima de Nakiri, el Shokugeki no Soma, que al ponerle el pañuelo en la cabeza pasa de ser tranquilo a una persona intimidante y explosiva. Tengo la duda si cuenta como doble personalidad. Me temo que sí, al ver el cambio de reacción de este personaje. Pablo B.S. Mi personaje favorito con doble personalidad será siempre DJ Aome. Qué interesante, Pablo B.S. Nunca olvidaré cuando por fin dio a conocer que ella es en verdad Perlita. ¿En serio? No sabía eso de mi querida hermana. Así que otra personalidad, hermanita. La cual se parecía cada que había luna llena, más o menos. Eso me suena más a hombre lobo. Ahora que lo pienso, es como un hombre lobo, pero aplicado a Ome. Oh, por Dios. Pablo B.S., he escuchado leyendas de ti, Pablo B.S. Un gusto conocerte. No, no te preocupes, mi querida Akari Himura. Solamente que yo soy más seria, digamos, que Aome. Tengo claro lo que voy a hablar. Y no tanto divagar por ahí. Bien. No se asusten. No se asusten. Pablo B.S. nos comenta: ya sé que está ahí. ¿Nos puedes decir los secretos más oscuros de Aome? Con gusto. Pregunta a Pablo B.S. ¿Qué otros comentarios hay por aquí? Este ya, este también. Muy bien. Pablo Capa. Otra con doble personalidad es Hanekawa Tsubasa de Monogatari. Gracias Platinum Disco por hacerme recordar. Comenta Pablo Capa. Jorge Ávila. Un personaje con doble personalidad sería Ome, ya que, espera, ese chiste ya lo hice. Muy bien, vámonos con los siguientes temas musicales. Y enseguida regresamos. Pedo musical de Akari Himura, vamos a escucharlo. Seguido del pedo musical. A ver. Este pedo musical es de Facebook, si no me falla la memoria, lo leí por aquí. Ah, sí. Ah, justamente, de Pablo Capa. Tema de Fatal Frame, vamos a escucharlo, continuando con pedidos del IRC. Pedido de... muy bien, pedido de NES, vamos a escucharlo. Excelente. Muy bien, y seguido del pedido de Kaku 3. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Jusqu'à quand la pluie va-t-elle enfin s'arrêter? directo al cocoro. Años de no escuchar este tema en la radio. Excelente pedo musical. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. A ver chicos, ¿de qué hablan? ¿Quién es Kiyome? No, no puede ser mi hermana, porque yo soy hija única. Yo no tengo hermanos ni hermanas. Además la transmisión se cayó, apenas regresé ahorita. No sé quién es Kiyome. Ay, Loki, pues tú dijiste que era esa. El nombre me diste. Bueno, en fin. Claro que siguen transmitiendo los de Matsuri. Todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, hora México. No se pierdan a Matsuri. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ok, pues ya estamos colocando en la lista los últimos pedidos musicales, porque ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Qué lástima. Ya que estaba empezando a agarrar calor esta transmisión, pues ya es hora de irnos. Me falta un pedido musical por ahí que tengo pendiente. De así, Koji Tanaka. Interesante nombre. De favor, mándame un link de descarga de Mega o YouTube. ¿Sale? Por favor, para que sea más sencillísimo y no haya tanto problema. Perfecto. En lo que esperamos ese link, vamos a leer los últimos comentarios de la noche. Bastantes pedidos musicales, ¿Qué? Los corridos. Pero si yo no hice el corrido, yo nada más lo coloqué. Cari. No sé qué se tomaron ustedes. Oye, se volvió loca, ahora sí comenta Pablo Bense. ¿Ya ven? Tú tienes la culpa, Pablo Bense, en todo de la doble personalidad y eso. DJ Kiyome, ¿cómo crees? No, mi querida Kari Kimura. Voy a reservar esa alma como entre el anónimo Nexus. Se pasan. Ok. Vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Sí, era una nueva personalidad que de Akari Kimura. Claro, ya sabes, tipo Perlita Cangrejo, tipo Rosario, todo eso. Ok, saludos a Sandra Sanz que nos está sintonizando. Me extraña de ustedes y ya están acostumbrados a estos personajes. Pablo Capa, ¿y cómo olvidar la doble personalidad de Joseph Joestar? Ay, algo femenina. Jorge Ávila, ¿cómo que Ome ya no recuerda lo que pasó? Estas son secuelas de escuchar corridos. Sí. Bueno, pero la han hecho creer eso, ¿no? Me queda acá y dije, bueno, ya sabes cómo lo maneja Pablo B.S. Ay, Dios. chino. Dice, ¿cómo le dio duro el pegamento hoy? Te pasas. Jorge Ávila, ¿cómo que se acaba el programa? Si es maratón, ¿que no? ¿Qué maratón y qué nada? Pues voy a ver si en diciembre... Ay, ya es casi... ¿Ya es viernes? ¿Ya el viernes es Navidad? Nah, no es cierto. No, el viernes es diciembre, no Navidad. Todo es culpa de Pablo, claro que es culpa de Pablo Bese. Él tuvo la culpa. ¿Por qué sigue tocando las cuerdas en la realidad? Ahora todos son psicológicos. Gracias, me queda Akari Himura. Uno sabe cuándo vuelva a Kiyome. No sé, Kiyome es una nueva personalidad que no sé cuándo vuelva. De repente aparece. No sabemos cuál es su detonador. Debe de tener algún detonador. Todavía no sabemos cuál es. ¿Kiyome da miedo? ¿En serio me queda Akari Himura? Pensé que les iba a agradar Kiyome, pero creo que les da miedo. Ok, entonces ya no invitamos a Kiyome, ¿o qué onda? Ustedes me dicen. A mí me gusta, dice Kakus. A mí sí me agrada, comenta D-Cyborg. Está entretenida, ¿no? Es otro extremo, digamos. Delicados todos, comenta. Está interesante. A mí me agrada la cuñada. Ok, bueno, tenemos votos a favor. ¿Qué esperar? Soy un conejo parlante. El 70% de las cosas me da miedo. Eso sí, me queda cariquibuera. Si no, Kiyome dura las 2 horas siguientes, comenta el anónimo Nexus. Ok, sí, puede volver Kiyome, no lo sé. Hay que controlar ahí a Kiyome. Chicos, se pide su amable cooperación para poder llevar a Ome a un psiquiatra. Que ahora sí ya se nos volvió loca. Te pasas, Pablo. Si tú tienes la culpa, Pablo ese. ¿Ya ven? Ya está Ome la edad al pegamento. Tenemos que ayudarla antes de que junte más personalidades y ya no sepa ni quién es. Navidad es el 25, ¿no? Donde nace Jebus. Bueno, todo el mes lo considero de Navidad. ¿Kiyome le bajará a Ome? ¿Cómo? Es una chica mala, la podemos convertir, comenta. Jorge Ávila, tú trae a Kiyome cuando quieras. Y si traes a la Ome Rizos Verdes, también se ponen buena la fiesta. Ok, gracias. Ah, miren, parece que Rash Bash va a transmitir. Ok, y acabo con los últimos pedidos musicales y ya me voy. Para ver qué nos comenta Rash de su viaje a Japón. Ah, que comienza 9:10. Ok, tenemos 6 minuticos para colocar los últimos pedidos musicales. Sandra Sanz, gracias a ti, me queda Sandra, gracias por la sintonía. ¿Quién dijo cuñada? Ah, miren, aquí anda Kiyome. Hasta tiene su propio face, la Kiyome. SN, no te preocupes por cuándo volverá. Un día de estos te repetiremos todo lo que se dijo antes de que apareciera Kiyome. Tal vez la siguiente transmisión. Ok, y eso va a ser algo raro. Aome Nexus, que era la campaña de ayuda a Aome para cambiar a Kiyome. Oh, por Dios. Kiyome sacrificará a todos aquí para que regreses. No es necesario. Mejor vemos luego eso, ¿no? ¿Quién dijo cuñada? Ah, arroba Nes aquí en el IRC. Kiyome no la conozco, presenten. Bueno, dicen que estuvo hace rato, Kiyome. Ok, vamos con los últimos pedidos de la noche. A ver, vamos a ver nuestra super lista de pedidos musicales. Vamos a pedido de Pablo B.S. Super pedido, me encanta esta rolita. Vamos a escucharla, me quedó Pablo B.S. Tema de Dear My Friend. Ay, me encanta ese tema musical. De mis favoritos. Continuando aquí con el tema de De Kevin Pineda. Tema de Valentins Gunsfever. Vamos a escucharlo. Seguido del tema de... ¿Dónde está? De Domeki, de Eureka Seven. Vamos a escuchar tu temita. Y terminando con el tema de Sebastián Talero, Man With A Mission. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos para despedir la transmisión del día de hoy. Ya volvemos.

Kentai, te estoy viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no haz lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Chica, y pues ya regresamos para despedir esta emisión de Alianza Anime. Muchas gracias por la sintonía, mis queridos Ran, ¿me escuchas? Gracias a los chicos de LIRC, perdón por el susto, a Kari Himura, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Ness, a Eddie Cyborg, vaya Ness, te quedaste toda la transmisión, a el Anónimo Nexus, a Folken, a Kakus, a Kino, a Loki, a SN, a Sopitas Chan y a Orishima Kaitaro. Muchísimas gracias, gracias mi querido Ness. Gracias a los chicos de Facebook, gracias al grupo de Alianza Anime con DJ Ome. Pues yo me despido para darle paso al siguiente locutor, que creo que es Rash Bash. Si no, pues se quedan ahí con mi primo, el Auto DJ. Bueno, muchas gracias chicos, y pues no me resta a la música. La música, dejen cambio de música. Jikai, pues muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Nos despedimos con el tema musical The Man With A Mission, pedido de Sebastián Talero. Muchas gracias. Un beso. Sayonara.